Bueno, y como decíamos, hoy no tendremos corresponsalía con Iparralde, hoy no tendremos a Idoia Eraso en nuestros micrófonos, por lo que pasamos directamente a la escotilla que, como decíamos, y como cada viernes, nos viene desde Vizcaya. Y ya tenemos a Maribí Marañón al otro lado del teléfono. Egunon, Maribí. Hola, Egunon. Hola, bueno, pues Ongietorri, y los micrófonos son todo tuyos. El próximo domingo, día 3 de diciembre, en la Plaza de la Cantera de Bilbao, junto con Macumeac, Mujeres del Mundo Babel, celebramos la fiesta anual. Quienes desean acudir están invitadas y nosotras encantadas. Estaremos desde las 13 horas hasta las 20. Era finales de 1999 cuando decidimos hacer nuestra presentación pública y el ICA Ateneo se nos quedó pequeño. Amigas, asociaciones con quienes ya colaborábamos y otras muchas más personas que se apuntaron sobre la marcha colapsaron el espacio. O sea que decidimos repetir cada año y buscar un local más grande. Pero ese año ya lo celebramos por todo lo alto. Se realizaron diferentes actividades que cada asociación de personas de otros lugares del mundo quisiera exponer. Mientras unas nos mostraban sus bailes, otras sus habilidades circenses, otras nos ofrecían sus diferentes variaciones de comidas y bebidas. Ponían para que el conjunto degustáramos esos ricos y gustosos sabores que nos mostraba. Todo ello se llevó a cabo en un clima de calor, muy agradable y con buen humor. Aunque han pasado 18 años desde aquel primer encuentro, continuamos con esa celebración que nos convoca para intercambiar impresiones, que nos sirve a la vez para reforzar nuestra amistad y ver la importancia de mantenernos unidas incluso al conjunto de los movimientos sociales con quienes día a día vamos dando pasos para enfrentarnos a los poderes establecidos que quieren separarnos y desunirnos, negándonos los derechos fundamentales a mujeres y hombres que buscamos tanto en la vida individual como en lo social y política, un mundo nuevo donde nos sintamos hermanadas. Este año, 2017, nos encontramos el domingo 3 de diciembre, como os decía, en la Plaza de la Cantera, en Bilbao, compartiendo espacio con el Mercado de las Especias, un lugar donde cada domingo se hacen presentes mujeres de diferentes culturas que ofrecen a quienes allí acuden pinchos para degustar el sabor y el calor y el color, favoreciendo el encuentro entre vecinas y vecinos de Bilbao. Junto a ellas, también como cada año, aportaremos desde Mujeres del Mundo otras actividades a las que te animamos a participar a partir de las 13 horas hasta las 8. Juegos para las criaturas, juegos para las mayores, bailes en los que participar, danzas vascas, bolivianas, teatro, karaoke, exposición de fotos y pinturas, vídeo documental de la trayectoria de la asociación durante estos 18 años. Bueno, pues nada, solo me queda animarte y que el tiempo no nos cierre en casa, que está un poco serio. Bueno, ahí nos vemos. Hasta luego, agur. Es que ricasco, Maribí. Hasta la siguiente, agur. Agur, es que ricasco.